Hemos recogido a lo largo de esta semana y de la anterior también las opiniones de aquellos propietarios de comercios y responsables de rubros y o actividades, las cuales todavía no se han podido poner o volver a poner en marcha en medio de esta cuarentena. Son lo que diríamos la minoría que todavía no pudo reiniciar sus actividades. Y siguiendo con este tema, vamos a charlar unos minutos con Germán Gropa, que es una especie de vocero de los gimnasios de Tandil, uh-huh, que lamentablemente no han podido reabrir sus puertas. Germán, bienvenido a la radio. Guillermo Tenaglia y Beto Cuchán, te estamos saludando. ¿Cómo te va? Hola, Guillermo, Beto, ¿cómo les va? Muy bien. A la audiencia también. Bueno, Germán, ¿qué tal? Bueno, contanos un poquito cuál es la situación de ustedes, qué gestiones están realizando y, cómo ves el panorama. Sí, mira, te comento, para arrancar un poquito desde el inicio, mira, viendo esta problemática que estamos teniendo los gimnasios, natatorios, estudios de pilates, de danzas, gimnasio de terapéutica, hicimos una convocatoria donde teníamos en un principio distintos grupos, y en un momento una convocatoria masiva que empezaron a abrir a partir de Diego y Mariana Bustos, y ahí empezamos a agruparnos todos. Somos 74 instituciones, y en ese sentido, planteando la misma problemática de una reapertura rápida respecto de pérdidas económicas que se estaban generando bastante importantes. Nosotros en ese momento tuvimos una primera reunión con el jefe de gabinete, Oscar Tanucci, y el sector de finanzas, o de economía en todo caso, donde nos solicitaron dividir por rubros la elaboración de protocolos. Uh-huh. Por ahí vos decías, en principio que era vocero, en realidad somos varios los voceros. Uh-huh. Tenemos Valeria Campomenosi, Diego Bustos, Mariana Bustos también, Angie Carro, Cicel Gaitán, Julio Lester y yo somos los que, digamos, como referentes. En realidad, distintos profes también están buenamente comunicando acerca de una idea común que tenemos todos. Se elaboró esos proyectos, esos protocolos. Tenemos una segunda reunión, en este caso con Oscar Perucci y Carlos Silero, el director de deportes, y los protocolos fueron enviados a provincia. En ese caso, el municipio entendió y se consultó con nuestro petitorio y nuestra necesidad, y hasta ese momento, un mes y medio de cuarentena, donde no pudieron sostener sus gastos fijos. De tres gimnasios tuvieron que cerrar. El llega a la provincia y quedó stand-by hasta la comunicación del sábado pasado del gobernador, donde prohíbe la puesta en práctica de actividades deportivas y gimnasios. Uh-huh. Bajo este decreto de necesidad de urgencia, volvemos a tener una reunión esta semana, el martes, fue con el intendente Miguel Lungui, como también con Oscar Perucci, planteando ajustes en los protocolos, porque también pensamos que había cuestiones técnicas no validaban los protocolos, sino el intendente nos hizo escuchar un audio de la ministra de Gobierno, María Teresa García, donde repetía este concepto de la prohibición de actividades deportivas, y en el caso de que se activaran estos rubros bajo esta prohibición, caberían causas penales. A lo que Lungui también nos hizo escuchar su respuesta, solicitando en carácter urgente la reapertura, sobre todo en localidades que no tienen contagios o de contagios muy bajos. Claro. Entonces, bajo este petitorio y la necesidad, vuelve a cerrar otro gimnasio. Es decir, ahora arrancamos un mes donde estamos realmente muy complicados. Nuestra necesidad no solo es económica, que es la principal, sino también las nuevas problemáticas que se plantean, que son la pérdida de la salud a partir de la no actividad física o de estas situaciones de estrés que está generando la no apertura, o la gente, nuestros alumnos que no pueden tampoco concurrir a los gimnasios, no solo para trabajo de readaptación funcional, sino de la actividad misma. Hoy hablamos Germán, con Luis Cerone, una actividad distinta a la de ustedes, pero que también está bloqueada por esta voz del coronavirus, y decía, uno de los aspectos más complejos es la incertidumbre, y un poco lo que vos decís es esto, ¿no? Si a vos te dicen, bueno, a partir del 1 de julio vamos a tener ya la posibilidad de abrir, bueno, por lo menos te preparás para una fecha determinada. Hoy no la tenés tampoco. Exactamente, Guillermo, es uno de los aspectos que nosotros lo hablamos mucho, incluso el otro día con la reunión con el intendente. El aspecto de la incertidumbre es muy alto, porque también genera mayor ansiedad y mayor estrés, porque uno tampoco puede programar las pérdidas, porque en este sentido nosotros estamos pensando mucho en eso, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde y hasta cuánto vamos a perder? No solo en el ámbito del turismo, de los gimnasios, sino de la hotelería, e incluso en el caso de los clubes, actividades deportivas, estamos, fíjate, está vinculado claramente a la salud y a la educación. Por eso nosotros, obviamente, lo consideramos, nos consideramos agentes de la salud preventiva, claramente, y de la educación. Yo creo que más allá de las consecuencias económicas, acá hay una evidente consecuencia en cuanto a pérdidas de aspectos educativos y sociales y saludables. Por eso es un tema muy preocupante y crítico. ¿Qué es lo que van a hacer puntualmente, Germán? ¿Tienen alguna idea nueva a partir de la última reunión que tuvieron con autoridades, aún sin respuesta de parte de la provincia? Sí, lo que estuvimos haciendo ahora en estos días fue, obviamente, organizar y comunicar más que nada a la comunidad cuál es la situación. Reforzamos los protocolos y conjuntamente con el municipio, bueno, está la elaboración de videos recreativos y explicativos de cómo sería la vuelta, la hipotética vuelta de la actividad con, digamos, los protocolos sanitarios reforzados con imágenes, porque eso, a partir de salud, esto fue un trabajo en conjunto ejecutivo, nuestro sector y el Sistema Integrado de Salud Pública, para sumar elementos para ser, digamos, reforzados en las reuniones con provincia. Hoy por hoy dependemos de decisiones del Ejecutivo de provincia, donde pueda determinar que la provincia pueda dividirse en sectores donde tienen mucha casuística y donde hay muy baja o ninguna casuística. Entonces, creo que hoy por hoy la estrategia pasa por que la provincia o el Ejecutivo de la provincia pueda entender la situación crítica en las cuales nuestros sectores están siendo claramente perjudicados, sobre todo por la pérdida, la gran pérdida económica y social que puede llegar a haber. De hecho, con esta propuesta que se ha hecho por parte de varios municipios, tratando de habilitar algunas actividades como lo que es el turismo interno y la gastronomía, todavía no tuvo respuesta de provincia. Habrá que ver si esto se da, podría ser una chance para que también se habilite lo de ustedes. Sí, totalmente. Yo en este caso no sé cuál puede ir antes o después, porque se están habilitando sectores también que no son de primera necesidad, y nosotros consideramos que nuestro sector es de primera necesidad por una cuestión claramente de salud. Me parece que progresivamente se tiene que habilitar también los espacios de turismo, de hotelería y restaurante, porque también yo creo que el turismo interno también tiene una doble lectura, porque el gasto fijo es el mismo, se abre, y hay que ver el volumen, ¿no? De gente que puede estar abocada al turismo. Nosotros consideramos de nuestro sector que son de primera necesidad, porque hoy por hoy el ejercicio físico como actividad, como estimulación y activación de zonas del cerebro, de vínculos con el otro, Por eso esto de, también de los restaurantes que puedan abrir, en cuanto a relaciones con el otro, eso es salud, salud mental, sociabilizar. Creo que la salud desde nuestro enfoque no solo es el movimiento, esa es una parte. La salud nosotros la consideramos desde de factores bio, psico y sociales. O sea, estamos hablando del físico, de la mente, de la relación con el otro. Esto es más que coyuntural, es estructural, el tema. Ah, sí, sin duda. Creo que, a ver, antes que nada, porque Lorena Medina está ahora aguardando para salir en un ratito nada más, te manda saludos, un abrazo fuerte en este momento también para vos y para todo el equipo que está trabajando en esta posibilidad de la vuelta a la actividad. Ya, muchísimas gracias a Lorena, gracias a ustedes por el espacio, Guillermo, Beto. Gracias a la audiencia por su tiempo. Y realmente nosotros, más allá de querer generar conciencia del regreso, es generar conciencia de la necesidad de actividad física, no como una cuestión recreativa, sino como una cuestión de desarrollo integral del ser humano. Que tengas un buen día, Germán. Gracias igualmente para ustedes. Un abrazo. Bien, Germán Gropa, pasando por los micrófonos de la 89.1, profe de educación física, que, contando un poco también, ¿no?, la realidad que están viviendo ellos en los titulares de gimnasio. Bueno, hablábamos con Diego Bustos el otro día también, ¿no?, que están en el mismo grupo. Sí, Belén Pacali. Con Belén Pacali también. Ahí tenemos cubierto el tema de los natatorios, de los estudios de fines también. Así que, compleja la situación y ojalá que pueda resolverse. Y insisto en esto, ¿no?, algo que hemos venido charlando de hace tiempo ya, y que trate de desengancharse al interior bonaerense, digamos, del resto del conurbano en cuanto a las decisiones y a los permisos, ¿no?, para flexibilizar aún más esta cuestión.